Bien amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la producción y conducción del espacio, y solamente como una, digamos, un comentario de cierre, una colita, digamos, como decimos los periodistas, quería mencionarles que el doctor Fernando Vidal, el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, instituido por el Jurado Nacional de Elecciones justamente para observar todos estos temas que tengan que ver con la conducta de los candidatos y de las organizaciones políticas en este proceso electoral 2011, ¿no?, dijo en su momento que iban a evaluar cómo iban a fijar una posición ante un eventual cambio en los planes de gobierno presentados por los candidatos presidenciales, producto de la concertación con otras fuerzas en la segunda vuelta. Es decir, es el doctor Fernando Vidal, presidente del Tribunal, del Pacto Ético Electoral, Tribunal de Honor, del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, es la palabra oficial del Jurado Nacional de Elecciones. No es pues como el señor Altuve, ¿no?, a quien lo hemos invitado acá 2-3 veces y nos ha dejado plantados, ¿no? No es como el señor Altuve dice que el doctor Fernando Vidal está cometiendo una especie de prevaricato, porque está yendo contra la propia normatividad del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Fernando Vidal no puede cometer prevaricato, doctor Altuve, porque el doctor Fernando Vidal no es juez. La prevaricación es una figura correspondiente a un magistrado de la judicatura. El doctor Fernando Vidal no es juez, no es juez electoral, ni es parte del Poder Judicial, ni tampoco del Ministerio Público. No hay prevaricato acá, doctor Altuve. ¿Nos escucha bien? Entonces, las cosas por su nombre, ¿ya? Entonces, si la palabra oficial del Jurado Nacional de Elecciones es esa, ¿no es cierto?, que pueden evaluar un eventual cambio en los planes de gobierno, entonces, ¿por qué se araña a la gente los voceros de la señora Keiko Fujimori? Entonces, las cosas hay que llamarlas como deben ser. Bien, como habíamos anunciado, estamos acompañados del doctor Raúl Canelo, prestigioso jurista, por supuesto, profesor de Derecho en varias universidades, y además fue candidato el último mes de octubre por el partido Fonavista, que ganó mayoritariamente el tema de la consulta referéndum, ¿no?, de la devolución de los aportes, y está con nosotros justamente para conversar de estos temas electorales, de la coyuntura y también de los planes que tiene el partido Fonavista. Doctor Canelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, qué gusto que me haya invitado a su programa. Bien, habíamos, usted ha escuchado la entrevista que hemos hecho al vocero de Transparencia y los juicios de valor que hemos emitido también. No sé usted cómo ve ese tema de la necesidad que algunos candidatos están viendo de ajustar sus mensajes y sus propuestas al electorado en vista de esta segunda vuelta. Sí, escuché atentamente al representante de Transparencia, que habla de debate para mejorar para que mayor cantidad de gente se entere. Bueno, sí, pues ellos están acostumbrados a eso, hacen debates parciales. Recordemos que la última vez solo invitaron a 5 candidatos siendo observadores oficiales, lo cual es contradictorio, porque si soy observador oficial, tengo un estatus que me genera una neutralidad absoluta. Además, si soy Transparencia, debería ser autónomo y no debería tomar partido por nadie. Sin embargo, organizaron un debate de 5. Bueno, pero más allá de eso, yo diría que la exigencia que se ha hecho es anómala. Si a mí me dicen, quiero saber tu plan de gobierno, pero el plan de gobierno por naturaleza es pues contingente, variable, sustituible. Entonces se puede, claro, lo que está mal es que me exijan como si fuese algo eterno. Pero ¿por qué? Porque si mañana pasado llego al poder y no cumplo, ¿de qué sirve ese plan? O sea, ¿qué sanción hay? No hay ninguna sanción, pues. Lo que es malo es exigir ese plan por una razón, porque se exigió un plan y la gente creyó en ese plan y votó por ese plan. Pero ahora en una segunda vuelta dicen, no, puedes cambiarlo. Pero claro que se puede cambiar, pero el tema es por qué me exigieron algo que es inexigible de por sí. Ajá. O sea, por burocratizar este proceso. Uh-huh. Porque el plan de gobierno es algo que se explica, que se plantea y que se puede cambiar, pues la coyuntura genera que se... Y por último, no lo cumplen. Dígame, ¿qué gobierno ha cumplido su plan? Ninguno. Ninguno. Entonces, exigir cosas torpes tiene pues consecuencias torpes. Si me exigen a mí un plan de gobierno para postular, acá está mi plan. y después que no se quejen si lo cambio. Tan es así que el jurado y el presidente de este grupo de ética y transparencia reconocen que se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Así es, así es. Bueno, ese es el tema. Ahora, respecto, ya yendo a la otra tienda política, doctor Canelo, estos trascendidos que ha habido respecto a la posibilidad de que de llegar al poder Keiko Fujimori pueda indultar a su padre, o en todo caso, antes, ¿no es cierto?, que se hablaba de que hay una especie de borrador, ¿no?, del Tribunal Constitucional para liberar al señor Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Claro, el doctor Carlos Mesía apropiadamente y oportunamente ha negado esta posibilidad, pero de todas maneras, ahí está el tema dando vueltas. Sí, yo no creo que el doctor Mesía, con quien tenemos profunda discrepancia, sobre todo en el tema de la evolución de aportes del FONAVI, que fue materia de revisión en el TC, se preste a esos temas, ¿no? El doctor Calle, en fin, hay gente, hay gente seria. Seria, ¿no? No creo que estén en esos niveles de contubernio ni de corrupción. Y yo creo que en ese sentido, Keiko Fujimori, no creo que tampoco indulte a su padre, porque hay razones jurídicas que complican ese tema, si ella quiera, ¿no? En fin, pero ese es otro tema. Yo por ahí finalmente no creo que es un tema delicado. El tema delicado de ella es lo que representa, los personajes que lamentablemente tuvieron ocasión de vincularse con Montesinos, aquellos periodistas, hoy día muchos vigentes, que se han reciclado y que estuvieron en ese grupo de poder que manejó el país. Yo creo que eso es lo que hay que temer en el caso de Keiko. Y por lo demás, comparto, le he escuchado por primera vez y creo que compartimos muchos de los criterios que se están mencionando, tanto de un caso como del otro caso. Muchas gracias. Ahora, pero en el tema, por ejemplo, del indulto, hay un tema también de fondo que mucha gente no está viendo, y es que lo que imposibilitaría a Keiko Fujimori de indultar a su padre es que, como decía muy bien Rosa María Palacios ayer, también tendría que indultar a Montesinos, porque han sido cómplices, digamos, en el saqueo del Estado durante 10 años, se llevó miles de millones de dólares, sí. Y el señor Montesinos tendría que salir libre igual que el señor Fujimori, ¿no? A eso me refería cuando decía que sí, hay, claro, impedimentos legales, porque tendría que también darle la misma solución al otro. No hay distinción aquí, donde hay la misma razón y el mismo derecho, es el principio legal. Por eso, es rascar nuevamente en esos viejos recuerdos de la corrupción y que simplemente pues son nauseabundos, ¿no? Y eso, sí, es lo, claro, que no queremos. Ahora, en el tema de el Congreso, que es tan importante, ¿no? Todo el mundo sabe muy bien ya que cuál es el resultado de la votación y que va a haber pues un Congreso, un Parlamento totalmente fragmentado, atomizado, dividido, ¿no? Donde evidentemente va a ser necesario que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para sacar adelante el tema de la gobernabilidad del país y las leyes que se necesitan, ¿no? Entonces, en el marco de eso, de esta figura, ¿cuál es la opinión que tiene usted, doctor Canelo, de este proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso contra el transfugismo, según el cual, ¿no?, se va a castigar y se va a separar o van a sufrir sanción los congresistas que fueron elegidos por una tienda política y que sin ton ni son se cambian de tienda y se van a otra organización política, a otra alianza por la cual no han sido elegidos? Pero ahí está la trampa en este proyecto, y es que dicen que si ellos tienen una especie de disenso, ¿no es cierto?, o una opinión distinta respecto del tema ideológico con la organización por la que han sido elegidos, y esta cambia de pronto su posición en el Congreso, entonces ellos pueden libremente pasarse de una bancada a otra. Esa es una trampa de la ley. Bueno, es sí, pero no. Sí, pero no. A ver, ¿cuál es su juicio? Es cantinflesco, pues. Es cantinflesco, sí, porque ¿quién decide si ha habido un cambio ideológico o no? Ellos mismos. Entonces, no, nuevamente, esto es otra burla, ¿no? Es otro manejo al cual nos tienen acostumbrados los amigos otorongos. Lo que queremos nosotros es evitar esto a futuro. Si nosotros hubiésemos sido los que tendríamos que hacer este trabajo, tendríamos que hacer una reforma más bien de la Constitución, que es lo que hemos planteado los fonavistas, y que ya tenemos 1 millón de firmas para una próxima reforma constitucional. En esa reforma, ¿qué se contempla? Que la democracia representativa, que es el otro cara de la democracia directa, y que es lo que siempre hemos tenido, que es lo que se ha corrompido, esta democracia representativa, sea manejada de un modo mucho más efectivo, a través de una elección, por ejemplo, de representantes por regiones, por provincias. Es que eso es lo correcto, no con este sistema que nos han planteado, donde hay estos votos preferenciales y que distorsiona realmente la representatividad, y donde ya vemos pues cómo resultan elegidos personajes que tienen gran aceptación popular, pero que podrían fácilmente generar una selección de máster en vóley o expertos en baile o artistas o lo que fuere. Pero eso no es lo que necesariamente requiere un Congreso serio. Pero en fin, repito, si hacemos una reforma constitucional, no estas leyes pues graciosas que son cantinflescas, sino una reforma de verdad, lo que tendríamos que hacer es modificar el sistema de elección para que la representación sea auténtica, para que usted, que es de la región de Huancavelica, tenga su representante por Huancavelica. ¿Y quiénes eligen al representante de Huancavelica? Los de Huancavelica, y saben quiénes son. Ellos se conocen perfectamente, saben qué tipo de vecino es. Y esa es la representación que debería haber, no lo que están presentando. Sí, pues bueno, y eso no es lo único risible. También hay otras cosas, o sea, no solamente es risible este proyecto de ley antitránsfuga que tiene su ventana abierta. O sea, es una casa construida pero no tiene techo. Como dirían, al contrario de lo que dirían los fonavistas, que construyen casas completas, digamos. Sino que hay una serie de cosas extrañas. El gobierno ahora dice que garantiza la neutralidad absoluta en el proceso electoral, cuando el presidente Alan García ha sido el primero, ¿no es cierto?, en atropellar este proceso electoral. Ha metido sus narices y todos sus órganos anatómicos en este proceso electoral, en contra de lo que prescribe el artículo 346 de la ley electoral, que dice que las autoridades no pueden intervenir ni a favor ni en contra de nadie en este proceso electoral. Ahora sale la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Rosario Fernández, a quien apreciamos, por supuesto, y no tenemos nada contra ella, diciendo que el gobierno se mantiene absolutamente alejado y distanciado, ¿no es cierto?, de esta justa y esta contienda electoral. Pero es gracioso, porque el ministro de Economía acaba de salir a anunciar que va a blindar el sistema de AFPs, ¿no es cierto? Y extrañamente toda una campaña por el tema de AFPs contrabiando. Claro, sí. Entonces, lo que está haciendo es intervenir justamente para impedir que se concrete una de las propuestas, y que además ha sido caricaturizada, ¿no es cierto?, por grandes sectores de la ciudadanía, digamos, inversionista, vamos a decir así. No sé qué opina usted. No, bueno, nosotros no hemos tomado ninguna decisión respecto a quién vamos a apoyar, y nos tiene preocupado algún mensaje vinculado a estas posibles dictaduras y esos saltos al vacío del cual se hablaba. Pero al margen de ello, también hay que reconocer y ser objetivo. Usted es un periodista objetivo, yo pretendo ser una persona que opina de objetivamente. El tema de los 65 años que plantea Ollanta, sí. Vincularlo al tema del FP es una farsa, es una mentira. Lo que pasa es que están insultándonos a la inteligencia, queriéndonos vender un poco de terror en esa línea. Eso no es verdad. Bien, vamos a seguir conversando después de esta pausa, amigos.